veía a Carlos con sus consignas y tratando de elevar la voz y de cantar fuerte, pero muy, muy deteriorado. Negábamos mucho el deterioro físico, negábamos hasta la enfermedad de Carlos, porque bueno, creo que no podíamos con eso. Y porque él era el motor principal de todo esto que estábamos consiguiendo, y además porque lo queríamos. Y bueno, y el deterioro se empezó a hacer más fuerte, más fuerte, más fuerte. 20 de agosto de 1996. Falleció a causa del SIDA Carlos Jáuregui. A los 38 años, Carlos Jáuregui fallece a causa del SIDA. Jáuregui dejó de existir ayer a la noche a los 38 años de edad. En su último adiós, así fue despedido por sus amigos y compañeros de militancia. Una multitud participa de una procesión fúnebre que parte desde Plaza de Mayo al Palacio del Congreso para tener su destino final en el cementerio de La Chacarita. Gracias a Carlos Jáuregui, yo puedo estar diciendo lo que digo ahora, que lo voy a querer siempre como lo quise. Y gracias a él soy Patricia Gauna, él me enseñó esta lucha, que no tengo que bajar los brazos. Y por Carlos Jáuregui y por otros amigos jamás voy a bajar la lucha, nunca más.